10:34, avanzamos en la mañana de la 36 con el sol, ¿no? Diego está muy atento al tema temperatura, pero bueno, el sol te... Ya actualizo. Es un aliento, Diego, en el panorama del frío. Visual, porque 6,8 grados, 6.8 grados pero centígrados. Esos decimales se están moviendo. Sí, 0.4 grados Celsius se ha movido en esta última hora. El gusto de recibir a una amiga de esta radio que parte de la audiencia seguramente recuerda, que ha trabajado con nosotros y cada tanto la tenemos siempre en torno a la solidaridad con el pueblo de México y con Chiapas en particular. Natalia Castelgrande tenemos en línea del otro lado del teléfono. Bienvenida, Natalia, buen día. Hola, compañeros, Hernán, Diego, bueno, toda la barra que anda por ahí. Gracias, como siempre, por brindar el espacio, que a veces... Bueno, son pocos, ¿no? Los espacios que se abren cuando se tratan de estos temas. Bueno, y en este caso es por una invitación para una mesa informativa, una actividad, ¿no? Dentro de las jornadas por la vida contra la guerra. Contanos de qué se trata en torno a la realidad de México en este caso. Sí, en este caso, bueno, hemos hablado muchas veces de México, lamentablemente, con noticias, bueno, nunca son noticias buenas. La última vez que hablamos creo que fue por el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, sí. Que bueno, ese caso nosotros lo venimos siguiendo, nosotros trabajamos junto a los padres, este año estuve por allá, en las actividades y en las marchas que ellos estuvieron haciendo, justamente este año se cumplen 5 años, y ese también es otro tema que después hablaremos, porque también está en foja cero, no se ha avanzado nada. Bueno, López Obrador hizo una comisión, supuestamente, ¿no? Sí, pero también es que se hacen con las mismas comisiones que se hacen en Uruguay, que en realidad son formalismos que en la práctica no, digamos, no funcionan, ¿no? Claro. Bueno, pero en este caso nos llama otro estado de México que, bueno, que queda más al sur, allá en la punta de todo, frontera con Guatemala, que es Chiapas. Y bueno, la actividad que vamos a hacer mañana, la que vos decías, que se llama Jornadas por la Vida contra la Guerra, justamente se llama así, es un nombre que le dieron los compañeros mexicanos, porque es una actividad que se enmarca en acciones globales que ya han tenido lugar en varios países, en varias ciudades del mundo. En mayo se hizo la primera, y bueno, y ahora en junio se largó la segunda acción global. Nosotros en ese marco estuvimos entregando una carta a la Embajada de México, muchas organizaciones, creo que la carta ustedes también la tienen, y organizaciones sociales, sindicales, colectivos, centros de estudiantes, han adherido a esa carta, y también, bueno, son los que están convocando en este caso para la actividad que se va a llevar a cabo mañana en el sindicato de los compañeros de AUTE, que desde acá agradecemos que siempre nos brindan ese espacio precioso. Así que, bueno, mañana vamos a estar realizando una actividad en, bueno, apoyo y sobre todo una actividad informativa y de denuncia de lo que está sucediendo en México, en este caso, contra las comunidades indígenas, zapatistas y no zapatistas, contra la militarización que viene... creciendo en México exponencialmente, y contra el despojo. Natalia, sobre el documental que se va a estar mostrando allí, ¿qué referencias tenemos? ¿Cómo invitar a que participe la gente a poder mirarlo también? Zapatismo y Revolución es el nombre. Sí, Zapatismo y Revolución. Nosotros elegimos ese documental. Primero, nos gustó porque es un documental de 30 minutos, no es muy largo. Pero está muy interesante porque sintetiza muy bien de qué se trata el proyecto, digamos, político zapatista en este caso, ¿no? Hay muchos otros proyectos que no se enmarca dentro de la lógica zapatista, que también son muy buenos, pero bueno, en este caso esta es una actividad en apoyo a las comunidades zapatistas, y bueno, por eso elegimos ese documental. Es del 2017, es un documental independiente que se creó en el 2017, y bueno, lo que hace es un recorrido desde los orígenes, brevemente, desde 1994, hace 25 años que las comunidades zapatistas están resistiendo y bueno, y generando autonomía allá en Chiapas, y además de mostrar los orígenes, que bueno, que mucha gente no tiene por qué saber cuándo y cómo surge este movimiento, muestra lo actual, ¿no? Porque eso también, o sea, romper con un poco con esa visión de que el zapatismo es algo totalmente anacrónico, que murió, que ya no existe, que los las comunidades fueron totalmente devastadas, etcétera. Eso no es real, es una visión que se ha querido dar muchas veces hacia afuera, porque recordemos que en el 94, cuando estalla el levantamiento zapatista, fue un shock mundial, ¿no? En todo el mundo se reflejó lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? En esa pequeña, digamos, en esa pequeña ciudad, San Cristóbal de las Casas, en esa pequeña ciudad de Chiapas, y justamente fue un levantamiento contra el neoliberalismo, fue un levantamiento contra el Tratado de Libre Comercio que México en ese momento iba a firmar con Estados Unidos, y era era todo un levantamiento simbólico de la lucha que todos los pueblos estamos dando contra el capital y el neoliberalismo y el imperialismo, justamente. Y Natalia, y más allá de lo que pasa con las autoridades, con el ejército y con las políticas que se toman por parte del gobierno contra los movimientos organizados, ¿cuál es la realidad hoy desde el punto de vista de la organización de los movimientos zapatistas? ¿Qué se podría decir? ¿En qué estado de situación se está? Vos decías, no hay que mirarlo como algo que ya no existe, pero ¿en qué estado de situación se encuentra? Bueno, las comunidades están, por eso nosotros aplicamos siempre la palabra resistiendo, porque es eso lo que están realmente haciendo en el día a día. Las comunidades zapatistas, indígenas en general, porque hay muchísimos pueblos y comunidades que pertenecen al Congreso Nacional Indígena, los zapatistas también pertenecen, que es un movimiento mucho, mucho más amplio, enorme en México. Recordemos que son cientos de miles la población indígena en México. Y bueno, primero tienen que resistir para vivir. O sea, esa es lo primero que tienen que hacer, que deben hacer. Porque ellos están cercados desde todo punto de vista, están cercados militarmente, están cercados obviamente económicamente, con los servicios. ¿Por qué? Porque bueno, ellos se mueven de una forma totalmente autónoma por fuera del Estado. Entonces necesitan autogestionar todos esos servicios que estamos acostumbrados a que el Estado nos dé y nos provea. Ellos lo hacen de otra forma y es mucho más difícil, obviamente, pero lo hacen. Entonces, están en una situación muy complicada, sobreviviendo y también generando cosas. Por eso en el documental está bueno, porque lo que muestran, por ejemplo, es muchos encuentros y muchas actividades justamente de internacionales que han sucedido en territorio zapatista, donde miles y miles de personas de todo el mundo han llegado para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, el año pasado sucedió, estuvo muy, muy bueno, el encuentro internacional de mujeres que luchan. Fue un encuentro totalmente, feminista, realizado ahí, con miles de mujeres que llegaron de todo el mundo. También hicieron encuentros por las artes, encuentros por la ciencia, donde científicos también de varios países llegaron ahí para compartir, ¿no?, los saberes. Es decir, ellos no están anquilosados, no viven en la prehistoria, tienen mucho saber encima, tienen mucha experiencia y se están moviendo, están haciendo cosas, están sucediendo cosas, digamos, ¿no? Sí. Entonces también la actividad de mañana se trata de eso también, ¿no? De informar y de compartir para ver, ¿no?, en qué nos podemos hermanar en esa lucha y qué podemos aprender, ¿no? ¿Qué podemos sacar de allí que nos pueda servir a nosotros acá para aplicar y para poder combatir las luchas que tenemos acá, que no son distintas a las de ellos? Exacto. Ellos están luchando contra la instalación de megaproyectos, por ejemplo, contra el famoso Tren Maya, que es un tren que atraviesa desde Chiapas hasta la Riviera Maya todo México, justamente para generar turismo masivo, y eso lo que va a implicar es atravesar las comunidades indígenas, va a implicar desplazamientos forzados, violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. No ha cambiado mucho, cambian los gobiernos, pero en ese sentido de la agresión y a Chiapas y al zapatismo en general no cambia. Mira, los zapatistas antes, en uno de los comunicados que ellos sacan habitualmente, antes de que asumiera López Obrador, que ya se sabía que iba a ser el presidente, ellos habían dicho, se plantaron con la postura de que ellos no iban a pactar con ningún gobierno como lo habían hecho hasta ahora, tampoco iban a pactar con López Obrador, por más que se dijera que bueno, que México iba a dar un giro a la izquierda, que se venía un gobierno progresista, transformador, etcétera, etcétera. Así es como se está vendiendo este gobierno de López Obrador, tanto a la interna como al exterior, digamos, ¿no? Esta es la imagen que, que se está vendiendo, que se está, digamos, consumiendo desde afuera, sí. La realidad deja mucho que desear, y ellos lo que dijeron es eso, que en realidad lo que cambia es el cacique, pero que el patrón sigue siendo el mismo, y el patrón está afuera, o sea, el patrón es el capital transnacional, y ellos lo saben perfectamente, tienen al amo ahí al lado, tienen todas las empresas transnacionales que están operando en el país, generalmente las más fuertes son estadounidenses, obviamente, canadienses y españolas. Esas empresas son las que van a operar estos megaproyectos de muerte, como ellos le llaman, el Tren Maya, un corredor transísmico que va a generar también, ¿no?, la expoliación, el despojo de todos los recursos naturales, que son muchos, a lo largo y ancho del país. Y bueno, ellos siempre lo tuvieron muy claro, y es lo que, bueno, han dicho y puesto el énfasis siempre. Y creo que por eso también es el combate, la guerra que desde el Estado y de los sucesivos gobiernos siempre se ha mantenido contra las comunidades. O sea, ese es un foco rojo que ellos saben que tienen que eliminar. No lo han podido lograr, por suerte, pero saben que eso está ahí y que no les conviene. Sí. Y bueno, y de esto, por eso justamente esta alerta roja que se activó ahora, y por eso este llamado internacional a estar atentos, porque a partir de que asume López Obrador, esto está fundamentado por muchos organismos de derechos humanos, ha crecido la militarización exponencialmente. Y justamente, o casualidad, ha crecido hacia el sur de México, ¿no? En esos estados, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que son los estados que concentran la mayor cantidad de recursos y donde se mueven millones y millones de dólares. Entonces, es complicado, las comunidades están en la alerta roja, están cercadas militarmente, cercadas al nivel de que no ni siquiera les llegan víveres y medicamentos, ¿no? Ahora en Guerrero justamente se va a hacer una caravana de solidaridad para llevar justamente alimentos, entre otras cosas, para poder, bueno, entrar a las comunidades y ver qué está pasando, porque están cercadas, totalmente cercadas. Bueno, vamos a repetir los datos de la actividad, que va a ser en Aute, ¿no? En Agraciada 2463. Mañana 5 de julio, viernes 5 de julio a las 19 horas. Contame cómo es el tema de la entrada, si hay que pagar una entrada, si es entrada libre, cómo funciona. No, esto es entrada libre, por supuesto, para todos los que se quieran arrimar, como todas las actividades que organizamos. Esto lo estamos haciendo conjuntamente. Bueno, ustedes ahí tienen a los convocantes, pero es importante nombrar a los compañeros que se han sumado a esto. Está Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, está la Secretaría de Derechos Humanos del PICNT, está el Centro de Estudiantes de Magisterio, el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, el Centro de Estudiantes del IPA, está el colectivo Rebelarte, que va a ser una proyección de fotos muy muy muy interesante sobre, bueno, fotografías que ellos han hecho cuando han estado allá en Chiapas. Eso va a estar muy bueno. Después, bueno, también están los compañeros de Reactiva Contenidos, que han hecho un spot de audio muy muy muy lindo. Se me está faltando ahí gente, creo que está también, bueno, el Globale, los compañeros de Globale, que van a hacer una intervención con música y con lecturas. Bueno, y por supuesto los compañeros de AUTE, que les volvemos a agradecer por prestar la casa. Aparte hay que decir que vamos a estar calentitos, o sea que el frío no nos puede paralizar. Es una sala preciosa donde lo vamos a hacer, es totalmente acondicionada, con aire acondicionado, así que bueno, frío no vamos a pasar, el frío no va a ser una excusa. Muy bien, Natalia, te agradecemos mucho este contacto, obviamente el deseo de que vaya muy bien esa actividad, que mucha gente se pueda arrimar para conocer una realidad que no siempre es difundida, ¿no?, de lo que está pasando en esa parte de México. Nosotros tenemos todos los miércoles acá un contacto con Eduardo Victoria Baeza, que nos habla de la realidad política más general, ¿no? Consigue algunos aportes de lo que ocurre en comunidades, pero principalmente de la situación de gobierno y política del país. Pero bueno, viene bien también conocer de algunas de estas situaciones puntuales. Abrazo grande y, como siempre, a la orden. Bueno, muchas gracias. Lo que me olvidé de nombrar ahí, que también vamos a tener, bueno, va a estar Raúl Civechi compartiendo, sí. Él acaba de venir de México, así que va a ser interesante escucharlo. Vamos a estar, bueno, el colectivo Contra Impunidad y él vamos a estar en la mesa, en esa mesa informativa que hablaban hoy. Y bueno, y van a haber muchos músicos también que se sumaron para compartir un poquito de alegría también. Muy bien. Gracias, Natalia, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Hasta la próxima. Chao.